Nicky Jam, Nicky Jam, Calico Way, Calico Way, yo. Nena, no vengas a moverte de ahí, tú sabes lo que tengo pa' ti. Yo sé que tú vas a sentir, tranquila que te voy a partir. Dile, Nicky. Nena, no vengas a moverte de ahí, tú sabes lo que tengo pa' ti. Ajá. Yo sé que tú vas a sentir, mami. Tranquila que te voy a partir. Tranquila que te voy a partir. Tranquila que te voy a partir. Tranquila que te voy a partir. El caballo es tuyo. Tranquila que te voy a partir. Tranquila que te voy a partir. Nena, no vengas a moverte de ahí. Tú sabes lo que tengo pa' ti. Yo sé que tú vas a sentir. Tranquila que te voy a partir. Tranquila que te voy a partir. Tranquila que te voy a partir. No te quites de él. Tranquila que te voy a partir. No te quites de él. Tranquila que te voy a partir. No te quites de él. Esta noche quiero que modele. Que tú estás como las de novelas en la tele. Y veré. No quiero que te desesperes, solo quiero que tú sientas todos los placeres. Tanto cuerpo, tu suerte y yo suelto. Vamos a meternos en un carro, estoy envuelto. Quiero sentir toda la parte de tu cuerpo. Si hay mucha gente alrededor, me las invento. Tranquila que te voy a partir. No te quites de él. Tranquila que te voy a partir. No te quites de él. Tranquila que te voy a partir. No te quites de él. Tranquila que te voy a partir. Yo sé que tú vas a sentir, tranquila que te voy a partir. Tranquila que te voy a partir. No te quites de él. Tranquila que te voy a partir. No te quites de él. Tranquila que te voy a partir. Tranquila que te voy a partir. Papi, yo creo que después de esta no hay más de qué hablar. El caballo es Troya. Nicky Jam. Carlito Way. Junto con Nicky Jam. Esto es Black Carpet. Nosotros los matamos con música, solo con música. Que les quede claro, el caballo de Troya, Carlito Way, Pina Records, Joe Records, los magníficos in the beat, Rapo. Déjasela caer pa' que respeten atentamente el caballo de Troya.